Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 3 de abril del presente año 2021, como siempre desde los estudios de Revirock en Micálvaro. Como siempre nos encontramos a Luis Fabatoros a los controles, JM Donaire en las redes sociales, Isabel Guerrera y Piar Donaire a los micrófonos. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Salto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Archive Or, o llamarnos en total directo al teléfono 91 5 30 32 21. Hoy vamos a empezar con Manolo Arias, un tema que han vuelto a grabar para recordar que hace 2 años de la muerte de Manzano. Vamos a escuchar Más que suficiente. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro Instagram, Facebook o nuestra web Tertulia Tabernera o también nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Siempre lo mismo, mañana, noche, da igual. No tengo por quién luchar. Sé que es muy tarde y quizás no quieras oír. Pero me hace falta un motivo para quiero nuevos valores para sentir que es importante seguir. Otras costumbres, otro lugar que me ayude a encontrarme antes del fin. De todo y no lo supe apreciar. No, más que suficiente, ahora ya no quiero más. Quiero antes del final. Escuchamos otro tema antes de ir con nuestros invitados de hoy, que vamos a escuchar y fiar. Vamos a escuchar a los de Marras, que han presentado su un nuevo videoclip, Callejear, y ya se puede comprar, bueno, se puede reservar su disco, Peligro de Esperanza, y si lo haces antes del día 16, lo recibirás firmado cuando lo saquen. Así que vamos a escuchar Callejear. Ahora sí vamos con nuestros invitados de hoy. Los mismos buenos días. Buenos días. Bueno, para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando, presentaros y decir qué puesto ocupáis dentro de la banda. Bueno, yo soy Walter y toco la guitarra en Trastienda de Recién. Y yo, Juana, bajista de Trastienda de Recién. Bueno, hacernos así como un mini super resumen de toda la trayectoria del grupo hasta ahora. Dale, Juan, el tuyo. Pues es que 25 años que llevamos, a hacer un mini resumen ahora se me hace un poco... Pero bueno, pues 25 años que llevamos, 5 discos, y para terminar el resumen, en diciembre sacamos este último disco, que sea lo que Dios quiera, y bueno, aquí estamos un poco para escucharlo y hablar de él. ¿Cómo se vivió sacar este disco en plena pandemia? Estaba pensado. No, estaba pensado en plena pandemia. Estaba pensado hace 25 años y habíamos pensado, porque era el año de que teníamos que sacar el disco. Sí que es verdad que nos planteamos no sacarlo. De hecho, la grabación la tuvimos que posponer porque estaba pensada para hacerla para en abril y tuvimos que mover un poco pues, los tiempos. Se cambiaron, no pudimos ensayar como queríamos ensayar y el disco hasta julio o agosto no se pudo grabar. Bueno, estaba pensado que había que sacarlo para celebrar los 25 años. La pandemia nos pilló por medio, pero eso fue involuntario. Bueno, ¿y el nombre del disco de dónde viene? Pues un poco a raíz también de la situación en la que decimos grabarlo y sacarlo. Mismo, que sea lo que además quiera, nos pilló un poco pues, la incertidumbre de no podíamos ensayar lo que queríamos ensayar. El estudio lo teníamos ya palabrado, ¿no? Para entrar al estudio y que sí, que grabamos, que no grabamos, que sí, grabamos, que no grabamos. Además, yo recuerdo que fue una conversación hasta con Walter por WhatsApp, que ya dijimos, pues mira, vamos a grabar y que sea lo que Dios quiera. Y ahí se quedó un poco el que sea lo que Dios quiera. ¿Y el nombre del grupo? ¿Cómo surgió este nombre? Pues el nombre del grupo... Yo tengo incógnitas, ¿eh? No. Hombre, la verdad que fue porque empezamos a ensayar una trastienda. Bueno, y el RC ya es una historia más larga que, bueno, la dejaremos para otro capítulo. A mí me dicen lo mismo, ¿eh? Cuando les pregunto por el RC. Él no sabe qué es el RC. Lo dejáis ahí con... Bueno, pues si parece, vamos a escuchar un tema para que nuestros oyentes os conozcan mejor y seguimos hablando. ¿Cuál queréis escuchar? Walter, elige. Venga, elige, Walter. No sé. ¿No estoy aquí? Venga, por ejemplo. Thank you. Vemos que han colaborado muchos grandes de la música de nuestro país, Escape, Kamikazes, Boycott, Porriotas y muchos más. ¿Os hubiera gustado contar con alguien más en especial? O... Yo creo que no nos dejamos ninguno, ¿eh? Nada, contactamos con quien nos apetecía contactar, coleguitas, gente que ya había participado también en grabaciones anteriores. Y quisimos hacer una... volver a regrabar la canción de Rosendo con todos ellos y hacer algo un poco especial. Ya no cabían más colaboraciones en la canción. A la hora de componer, ¿quién o quiénes lleváis este papel? ¿Cómo os encargáis? Pues lo hacemos todo un poco entre todos. Vamos con una idea que uno lleva al local y la trabajamos aquí entre todos. Sacamos guitarras, variamos un poco las ideas que teníamos, buscamos melodías y es un trabajo de todo el grupo a partir de la idea de una persona que la lleva loca. ¿Nos podéis decir de qué tratamos mayormente vuestros temas o qué queréis transmitir a través de ellos? Pues hay de todo, desde crítica social, política, temas un poquito más personales. Antes nos estáis hablando un poco de la pandemia. ¿Habéis podido presentar bien el disco o tenéis algún concierto previsto? No hemos podido presentar ni bien ni mal. No hemos podido presentar, ¿no? El disco no se ha podido presentar todavía. Estamos pendientes de que vuelva a haber conciertos para poder hacer una presentación en condiciones. Hemos estado planteando pues el concierto como se pueden hacer ahora, pero la idea no convencía mucho. Así que de momento no tenéis nada previsto. Hasta verano o hasta julio no tenemos ninguna fecha confirmada. Y para los que no os conocen, si tuvieran que elegir, si tuvieran que escuchar solo un disco, ¿cuál les recomendaríais? Pues este último, por supuesto. Que sea lo que Dios quiera. ¿Y este último por qué? ¿Creéis que es el mejor de los cinco? A mí sí me lo parece. Me parece que es el disco más completo. Bueno, creo que cada uno ha aportado también su estilo. Tiene más influencias de todos lados. Me parece que todas las canciones están muy bien hechas, un temazo, y que la gente lo puede disfrutar tanto como lo hemos disfrutado haciéndolo nosotros. Bueno, pues hablando de las canciones del disco, yo sé que esta pregunta es algo difícil, pero bueno, si tuvierais que elegir una canción, ¿con cuál os quedaríais? Una. Yo despertar. Despertar. ¿Y por qué? Dale. A ver, aquí hay creo que cuatro canciones que están ya grabadas en anteriores discos, que son El Revolución, El Despertar, TRC y El Razón de Presidente. Entonces, Despertar ya en su día fueron, por lo menos para mí, para mucha gente, un tema un poco himno además, que sonó un poco en El Despertar. Y no sé, me llega bastante y ahora el toque que le hemos dado, pues yo me quedaría con esa. Sí, supongo que cuando no puedes elegir una canción, pues hay que dejar. Es difícil elegir, pero bueno, sí. Si tuviera que hay elegir que tirar vida o muerte, me quedaría con esa. Por el cariño que tiene cada sí, uno. Sí, también. Yo, a lo mejor la que es un poco más mía es la de hoy, y quizás por el cariño personal a la hora de estar componiendo y dando a luz a una canción, pues con la que tienen más cariño, pero no me podría quedar con ninguna. En estos 25 años han pasado muchos miembros por la banda. ¿Cómo han llevado estos cambios? Dale, Juan, porque yo no soy paciente. Regular. Los cambios, esos cambios son regulares. No me gusta. Siempre que ha habido algún cambio, yo no lo llevo bien. Bueno, si os parece, escuchamos uno de los temas que habéis dicho. ¿Cuál de los dos queréis? Venga, hoy. Venga, vamos con hoy. Pues a ver si nuestro DJ nos lo pone y podemos escuchar el tema. We'll be right back. cerráis el disco con Come With Me y por qué hacéis, o sea, por qué decidís terminar el disco con una canción en inglés? ¿Pensáis que la música en inglés tiene más oportunidades fuera de España o os da igual? No, realmente no fue por nada de eso. Es una canción que compuse hace muchos años, creo que es del 2009. De hecho, la había grabado ya con una banda anterior, pero nunca llegó a salir. Nunca vio la luz, se la puse a ellos, les gustó y dijimos, venga, vamos a hacerla. Inglés. Y al final pues se hizo también en inglés y como va un poco, no va acorde con el resto del disco, al ser todo el disco en castellano, pues lo dejamos ahí un poco como bonus track final. Pensábamos en haberlo incluido a forma de bonus track. Y por eso la posición que ocupa en al final del disco, porque es algo diferente. ¿Y pensáis en hacer más música en inglés o no? De momento, sí, sí, no hemos pensado nada. Estaba esa canción que había salido así, yo escucho muchísimo punk en inglés, extranjero. Rancid, Anticlub, Interrupters, todas estas bandas. Y bueno, es parte de mis influencias y lo que me da luego por escribir. ¿Con qué grandes habéis compartido escenario y con cuáles os gustaría que no lo hayáis hecho ya? ¿Con quién le gustaría que no? Yo grandes con Trastienda no he compartido mucho, porque tampoco en dos años, con todo el... un poco menos incluso, con toda la pandemia de por medio, no hemos podido compartir con muchos grandes. Con que... bueno, yo sé que habéis hecho... hicisteis gira con El Último Que Cierre, que a mí es un grupo que me encanta. Me gustaría tocar con Segis. ¿Con Segis? A mí los Segis me gustan. Bien. Me gustan los Segis. Y yo con bandas anteriores sí que me he tocado con... pero sobre todo grupos extranjeros. Con grupos extranjeros. Pero con Trastienda... ahí lo tienes tú. No, que con Trastienda no. Compartir es que yo lo he tocado con un mogollón de gente, pues, con un montón de festivales y hemos ido con mucha gente. Con el Revolución hicimos una gira por toda la península con El Último Que Cierre y luego pues hemos tocado con un mogollón de gente. No sé decirte con quién, no. ¿En qué festival os gustaría presentar este nuevo trabajo? En todos. En todos. A mí me... está bien pensar eso. Un festival así, pues igual, alguno que tenga cariño. Tengo especial cariño, por ejemplo, al Caliqueño Rock. Es un festival que siempre me ha gustado mucho. He ido incluso casi desde las primeras ediciones, cuando era un día. Saint Lleida, siempre han ido bandas de punk que me flipan. Y es un festival que yo le tengo cariño, por ejemplo. Bueno, pues hablando de festivales, montéis vuestro propio festival y tenéis cuatro bandas para que compartan cartel con vosotros. ¿Quién cogeríais? Bueno, yo empiezo por Rancid, cabeza de cartel, que es mi banda favorita y siempre lo ha sido y lo seguiré haciendo. Mi Rancid. Yo por tirar aquí los Reincidentes, que siempre me han gustado, los Rancid. Quedan dos. ¿Otro? Pues nada, voy a meter a los Segis, que ya los he dicho antes. Los Segis y la polla. Bueno, hoy en día está muy de moda sacar EPs. Vosotros, sin embargo, habéis decidido sacar un disco con 11 temas. ¿Qué opináis de esta moda de sacar discos más pequeños? Es que el disco va a desaparecer. Esto va a desaparecer. Esto ya va a desaparecer, es una pena, pero es que va a desaparecer. A gran formato, yo creo que esto no tiene ya... ¿Quién oye esto? ¿Quién compra esto? Pues yo, es prácticamente... pero no escucho... muy poca gente. Yo no tengo Spotify, no... O sea... El problema es quién escucha 11 canciones del tirón de un grupo. Pues yo, además me gusta que sea así. Me la contraria, pero yo creo que el público en general sí. No se escoge un disco y se escucha 11 canciones del tirón. Entonces, ¿por qué el vosotros decidisteis, si piensas así, por qué decidisteis hacerlo? Porque es una plataforma un poco para despegar también. Una canción no la vas a promocionar, es algo más difícil promocionarla. Un disco te permite a lo mejor mover más lo que es todo lo que va a las 11 canciones. Pero yo, 11 canciones ahora, de verdad, alguien se coge un CD, se lo pone en su aparato, en su habitación y se lo escucha. El público en general creo que no. Pero se tiende un poco más a sacar un disco y luego ir moviéndolo, sacas un tema, un videoclip. Pero es una pena, ¿no? Pero yo creo que la tendencia. Creo, A mí siempre me ha gustado el CD. De hecho, donde más lo uso y donde siempre he escuchado música ha sido en el coche. E incluso, o sea, no concibo los discos como canciones sueltas. Para mí es un todo, o sea, es la obra completa y nunca he escuchado canciones sueltas, playlists, siempre he escuchado disco. Este disco, pues me parece esto, pero hablo del el disco completo como una obra. Pero además, pero supongo que es una mentalidad que está dejando de existir. Pero Spotify funciona las playlists. Sí, no. Ahora sí. Pero yo no tengo Spotify. La canción y además la que te quieran poner. No ya la que quieras escuchar, la que te quieran poner. Pero bueno, a lo mejor, vamos, mi hija, por ejemplo, ayer con 15 años estaba escuchando vinilos. Que tiene un reproductor, un tocadiscos y estaba con un vinilo, que yo encantado de la vida. Bueno, ahora no por la situación, pero si no estuviéramos en pandemia, ¿qué le diríais a nuestros oyentes para que fueran a vuestros conciertos? ¿Qué podéis ofrecernos en el escenario? Pues es compartir un rato especial entre el músico y el público. No sé, es. Para mí es que es de las cosas que más me han gustado siempre en la vida: ir a conciertos, disfrutar. No sé, la sensación que se transmite en un directo y que se puede compartir entre músicos, público. Yo creo que es algo realmente especial y que me daría mucha pena que se fuera perdiendo. Y en este tiempecito que tenemos un poco aquí en stand-by, nos estamos planteando, estamos en ello, estamos trabajando en un poco el tema escénico del concierto. Y estamos viendo dentro de nuestras posibilidades como que no sea el típico concierto donde se suben 5 tíos con una guitarra y empiezan a tocar. Estamos ahí viendo. Que bueno, ya veremos cómo surge, pero bueno, algo estamos en ello, estamos que va a estar bien. Y cuando podáis ir de gira, ¿os va a acompañar Juan Rivas de Ska y Borja Herrero? ¿O solo os han colaborado? Estamos en ello, porque por ejemplo Juan ahora está con Boycott y si no está con Boycott está con Escape. Ojalá pudiera estar con nosotros, ¿no? Pero estamos ahora también viendo el tema de los vientos como... ¿Quién nos va a acompañar? Tenemos varias opciones, ojalá pudiera ser Juana, porque Juana es un... Un grande. Vamos, va con Escape y con Boycott, o sea que es un tío que da igual. Es buen músico, es mejor persona. Es un encanto. Y... La verdad es que nos gustaría tener miembros que formaran parte del grupo. No solo músicos que vinieran a tocar, sino que fueran un miembro más del grupo a la hora de estar con nosotros, componer. Bueno, 25 años son muchos años de conciertos y todo. Seguro que tenéis muchísimas anécdotas, así que si nos contáis alguna, así que se os venga. Yo hay una que me hizo mucha, vamos, no me hizo mucha gracia, me gustó y la suelo contar. En un festival, yo recuerdo, el año 97 era. Y recuerdo que pues, estaban Porreta, Killer Barbies. La polla, y recuerdo que había un problema con el tema de las baterías, ¿no? De sonorizar el tema de las baterías. Y luchando allí en el escenario, que si tocábamos, que si no tocábamos. Y alguien de la producción del festival llegó y dijo: pues los chavales estos, ¿por qué no toquen? Pero los chavales éramos nosotros entonces. Y estaba por allí, pues la polla estaba en el escenario. Y no recuerdo el nombre, falleció la batería de la polla. No recuerdo el nombre. Entonces el tío se enfrentó al tío de producción y dijo: ¿tú quién te crees que eres para decir que los chavales estos no tocan? ¿Quién es vuestro batería? Dijimos: ese. Dijo: esa batería es mi batería, como si fuera tu batería. Claro, nos quedamos así, hostia, la polla. El tío ha dejado en vergüenza al de producción del festival y pues, es una anécdota que me llenó porque el tío, joder, se lo dio hoy por nosotros, que un tío ya en aquella época la polla estaban ya consagrados, ¿no? Y el tío estuvo ahí. una anécdota que siempre me ha causado bastante cariño. Nosotros desde Tertulia recomendamos este disco, que sea lo que Dios quiera. ¿Vosotros qué tenéis que decir a la gente para que lo compre y lo escuche? Esperamos que lo disfruten, la verdad. Es siempre algo que se hace con mucha ilusión, con ganas de llegar a la gente, y la verdad que lo más satisfactorio luego es la respuesta que tiene la gente, que realmente lo disfruta y que yo creo que va a ser así. Tiene canciones que yo creo que le va a gustar a la gente de verdad, que les va a transmitir algo y que pueden hacer las suyas y vivir algo especial con ellos. Por lo menos que les dé la oportunidad de escucharlo. Si no lo quieren comprar, que no lo compren. Bueno, quiero escucharlo, que lo escuche, que está ya para escucharlo facilísimo, escuchar ahora cualquier cosa. Están en todas las plataformas digitales, en YouTube, en todos los sitios. Que le dé la oportunidad porque yo creo que se la merece. Bueno, si hay algo que nos hayamos preguntado, ¿qué queréis decir? Es vuestro momento ahora, que ya nos vamos a despedir. Pues nada, daros gracias por habernos invitado, la oportunidad de pasar este rato juntos, dar a conocer nuestro disco un poco mejor. Y bueno, por mi parte, eso, daros las gracias. Gracias a vosotros por venir. Y bueno, ¿dónde pueden seguiros a lo mejor? Claro, ¿dónde pueden encontraros? Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, Spotify, estamos en todo. Si por nuestra cita RC, en Google o en donde quieras, ahí estamos. Bueno, pues el último tema para escuchar. Vamos con Rosendo, presidente. Sí, ahora que nuestra Ayuso ha decidido elecciones, nosotros tenemos aquí un candidato potente, que es el señor Rosendo, y donde tenemos un montón de colaboraciones, pues bueno, pues Rosendo, presidente. Pues lo escuchamos, muchas gracias. Himno Nacional. Yo pondría un rock and roll. ¿Cuál manera? Escuchamos ahora a Platero y tú y se la dedicamos a Paquito. Vamos a escuchar... Voy a acabar borracho. Ser un animal. No sé lo que hacer para que me hagas caso. Lo he intentado todo menos bailar ballet. Ya va siendo hora de mandarte a paseo. Consigo olvidarte, tal vez pueda vivir. Y creo que voy a salir. Si quieres, te invito a venir junto a mí. Hoy me encuentro muy bien. Voy a acabar borracho. No me importa la gente, no voy a ser de voy a ser un animal. Platero y tú.

miras mal a quien se peina diferente. Si vas comiendo la olla como si fueras comercial, tus ideales son genéricos. Tú no tienes Bueno, pues sí. ¿Qué te parece escuchar ahora, Sara? Bueno, pues si te parece, escuchamos a Punk Sailor, que hace bastante que no les ponemos y es un grupo que me gusta y creo que a ti también. Así sí. Que, bueno, a ver si nuestro DJ nos sorprende con qué canción le dejamos a él elegir, que nunca elige. Así que, a ver qué nos pone. Es lo más con tanto idiota en la tierra normal. Que revientes es lo más normal. Que se vayan a la mierda, que dejen vivir en nombre de la paz. Con tanto idiota en la tierra normal. Que revientes es lo más normal. Que se vayan a la mierda, que dejen vivir en nombre de la paz. Con tanto idiota en la tierra normal. Que revientes es lo más normal. Que se vayan a la mierda, que dejen vivir en nombre de la paz. Oh, es lo más normal. Pues escuchamos a Desastre, que estuvieron aquí hace un par de semanas y también tocaron aquí en la sala de Remy, y con esto ya nos despedimos hasta el sábado que viene. Escuchamos, como no, Tabernera, que nos viene genial. La hicieron para nosotros sin saberlo. Así que bueno, con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. Y espumita blanca, el plato de aceitunas bien encebolladas, cáscaras por el suelo de pipa.